Y mañana a las 6 de la tarde se va a estar realizando la presentación del 10º informe anual de la Comisión Provincial por la Memoria sobre el sistema de encierro y las políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Mañana a las 6 de la tarde en el anexo de la Cámara de Diputados, en la calle 7 y 49, en el Salón Eva Perón. Para hablar un poco sobre esto y sobre el trabajo que está realizando la Comisión Provincial por la Memoria, estamos en comunicación con Rodrigo Pomares, que es integrante de la Comisión. Buenos días, Rodrigo. Vanina te saluda. ¿Qué tal, Vanina? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Este informe, este 10º informe, ¿hay algo nuevo, algo que ha cambiado desde que empezaron a realizar los informes desde la Comisión? Bueno, hay continuidades y nuevas prácticas, si se quiere. La continuidad es que lo que venimos describiendo en términos de un sistema penal que funciona con la práctica sistemática de la tortura, con el encarcelamiento masivo y sistemático, donde la violencia es el principal mecanismo de gobierno hacia el interior y donde la mayoría de las propuestas políticas van en torno, las propuestas de los distintos poderes del Estado van en torno al el endurecimiento del sistema penal y la demagogia punitiva, más o menos es el panorama que se viene repitiendo. Lo particular es que en los últimos años, particularmente los últimos 2 o 3 años, se viene generando una tendencia a mayores niveles de encarcelamiento producto de determinadas decisiones políticas. Y esa tendencia de mayor encarcelamiento se sigue dando en términos de proyección durante este año, con lo cual el sistema penal está colapsado, el sistema penitenciario en particular, y cárceles y comisarías comienzan a incrementar drásticamente la cantidad de detenidos en las peores condiciones que ya se vienen describiendo. Entonces lo que hay es hay una serie de continuidades y hay, una tendencia preocupante que llega en estos años a niveles, preocupantes. 255 detenidos cada 100.000 habitantes es una tasa de encarcelamiento muy alta, de las más altas en el país, obviamente, y a niveles de algunos países de Latinoamérica tienen de las tasas más elevadas, y eso repercute hacia el interior de los contextos de encierro con una violencia estructural que se sigue incrementando. Y las comisarías en particular, que habían llegado a un piso mínimo de detenidos de 900 detenidos hacia el 2011, y hoy volvemos a tener un número que supera los 2.700 detenidos. Entonces eso lo que está dando cuenta es de mayor cantidad de detenciones y está dando cuenta de un sistema penal, un sistema penitenciario colapsado que tampoco puede asimilar esas personas que son detenidas. Con lo cual se generan hacinamiento en comisarías, calabozos clausurados que se llenan con más detenidos, jóvenes, niños, un punto que en este informe se denuncia particularmente, la detención de niños en comisarías. Hemos hallado casos de entre 8 y 18 años de niños detenidos y llevados a estos lugares, que está completamente prohibida el alojamiento de detenidos niños y jóvenes. Y también una preocupación general por una serie de medidas que se tomaron durante la gestión anterior, que hoy siguen teniendo continuidad, entre ellas la creación de nuevas fuerzas policiales, como las policías locales, que reiteradamente y cada vez más se reciben denuncias vinculadas a su funcionamiento, por su escasa capacitación, por la introducción de un agente policial que representa más armas en la calle, y esas armas en la calle con un personal poco calificado, poco entrenado y demás, también le agrega una preocupación extra a los niveles de violencia estatal que venimos registrando, ¿no? Rodrigo, ¿qué tal? Daina te saluda. Señalan desde el informe que las cárceles están cada vez más complicadas y desde provincia están planteando hacer nuevas cárceles, al tiempo que también aumentan las detenciones. ¿Qué evaluación hacen ustedes sobre esto? Bueno, la evaluación es la misma que venimos reiterando cuando se ha propuesto sistemáticamente esto en todas las gestiones de gobierno. Las gestiones de gobierno, por lo general, dan como primer punto de propuesta. Recordemos que todas las emergencias penitenciarias que se dictaron tenían como objetivo y punto central la construcción de nuevos complejos carcelarios y la modificación, la compra de insumos para mejorar el funcionamiento del sistema penitenciario en general. Ese es un esquema que ya hace tiempo se viene denunciando, que es un esquema, primero, no viable, porque con una tasa de prisionización de 255 cada 100.000 habitantes, y en un sistema que adeuda al día de hoy, tomando un estándar promedio entre el que el Estado, el gobierno provincial viene dando y el que los organismos internacionales exigen, casi más de la mitad, digamos, tiene menos de la mitad de plazas de las que necesitaría para alojar a la cantidad de personas que tiene, como para que se entienda, o sea que tendría que construir 20 complejos carcelarios para acercarse más o menos a lo que había deuda. Y por otro lado, el ingreso sistemático y constante de personas al sistema penal y la poca cantidad de personas que salen del sistema carcelario indica que esa proyección de construir cárcel les tendría que hacer al menos superar las 2.000 plazas por año, luego de equiparar lo que falta hoy, con lo cual es un esquema torpe, y aparte porque ningún esquema que trabaja sobre niveles tan altos de prisionización puede sostenerse, es insostenible, y nosotros lo que decimos entonces es lo mismo que venimos diciendo hace años, que hay que revisar el sistema penal, porque el sistema penal funciona fundamentalmente encarcelando por periodos prolongados a los eslabones más débiles de los mercados ilegales, a muchos segmentos que deberían incluso estar fuera de los contextos de encierros por determinadas circunstancias, como personas con enfermedades, el caso particular de los niños, las mujeres embarazadas con sus hijos, personas que están por delitos no necesariamente graves como para que se cumpla de manera efectiva en la cárcel. Bueno, hay un montón de situaciones que debieran revisarse, y un esquema penal que funciona persiguiendo a los sectores más pobres y más vulnerables y no a los mercados que representan o que organizan el delito en algunos territorios. Entonces, un sistema que funciona así, con un poder judicial que convalida casi sistemáticamente el accionar policial, es un sistema que en algún momento estalla, y estalla en el sentido de la vulneración de derechos. No es que estalla porque si no funcional, es funcional para algunos segmentos políticos, para ciertos discursos y para ciertas propuestas, pero es completamente disfuncional porque genera más violencias, no da respuesta a la problemática de los mercados ilegales. Por eso nosotros lo denunciamos y creemos que no es la vía, ¿no? Porque es un sistema que trabaja vulnerando derechos, funciona vulnerando derechos. Rodrigo, hace la semana pasada la Comisión Provincial por la Memoria justamente realizó una presentación por la muerte de un detenido en la comisaría de Tolosa, que, bueno, viene a reforzar esto que vos venías diciendo, la cantidad de detenidos que hay en las comisarías y demás. ¿Qué respuestas dan de parte de la justicia cuando se realizan estas presentaciones para que se termine con la detención en las comisarías y demás? Bueno, hay distintos niveles de respuestas. Uno es, explicando dos o tres cositas. Primero, las comisarías funcionan hoy en la provincia de Buenos Aires. La mayoría de los calabozos de las comisarías están clausurados por disposiciones judiciales o por resoluciones del mismo Poder Ejecutivo, que las clausuró oportunamente. Después, ustedes recordarán, vino una resolución que es la 640, que se dictó durante el gobierno anterior en momentos de la emergencia, en el que se anunciaba que se rehabilitaban todos los calabozos de las comisarías. Eso hay que aclararlo. Se iban a volver a habilitar esos calabozos en la medida que se hiciera una serie de arreglos de esos calabozos. Esos arreglos no se hicieron nunca, por lo tanto, todos esos calabozos hoy siguen clausurados también. Entonces, ese lugar es donde se tiene detenidas las personas. El Poder Judicial funciona con una especie de dobles ventanillas. Por un lado, clausura calabozos, y por el otro lado, mete personas en esos calabozos. Con lo cual, hay dos caras de un Poder Judicial que, por un lado, clausura y por el otro lado, mantiene a las personas detenidas en esas condiciones. No toma ninguna medida alternativa para que eso no ocurra. Por otro lado, cuando se denuncia este tipo de irregularidades, difícilmente o en muy pocos casos se toman medidas que estén vinculadas a la responsabilidad penal de quienes habilitan que en esos lugares se siga deteniendo personas, particularmente porque todos los poderes del Estado están involucrados. Todos los poderes del Estado convalidan las detenciones de esas personas en esos lugares y en esas condiciones. Nosotros lo que hemos hecho en función de eso es una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hace unos días estuvo el relator aquí en Argentina, y instó al Estado en particular a que tome medidas para revertirlo. Entonces la respuesta hasta este momento es débil, es una respuesta muy débil. No solamente no hay indicios de que se vaya a revertir la tendencia, sino que, por otro lado, se está incrementando. Están incrementándose la cantidad de detenidos exponencialmente y en un esquema que funciona así es muy poco probable que los calabozos de comisaría no se sigan usando, que las cárceles no se sigan saturando y la construcción de nuevos lugares no es una respuesta viable. No es una respuesta viable. Rodrigo, te agradecemos mucho por esta comunicación y bueno, mañana a las 6 de la tarde en el Salón Eva Perón del anexo de la Cámara ahí en 7 y 49, todos y todas invitados a la presentación del décimo informe de la Comisión. Mandamos un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Chao. Ahí pasaba Rodrigo Pomales, que es integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, realizando un pantallazo general.